9 de la mañana, 4 minutos en todo el país. Ya estoy en contacto con el subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales de la Municipalidad de Santa Rosa, Walter Bones. Buen día, Walter, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Daniela. Bueno, supimos que están avanzando con algunas obras. El intendente ha estado visitando alguna de ellas y fundamentalmente tiene que ver con cuestiones de saneamiento, con agua, con cloaca, y con la necesidad de trabajar para que todas las familias estén bien y seguras a pesar de la emergencia sanitaria, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, se estuvo de recorrida con algunas obras que están ejecutándose en distintos puntos de la ciudad, relacionadas a lo que es el saneamiento urbano, puntualmente en lo que hace al recambio de colectoras cloacales que se está ejecutando en el marco de la emergencia sanitaria que tiene Santa Rosa. Y bueno, hay algunas obras que están en ejecución por parte de la Administración Provincial del Agua, del APA, y algunas otras obras por parte directa del municipio, así que bueno, estuvo de recorrida por esos distintos puntos de la ciudad. Estamos hablando de obras que demandan una inversión importante, por eso si no se trabaja conjuntamente con provincia y con nación sería imposible realizarlas, ¿no? Sí, tal cual es así. Estamos trabajando en ese sentido, mancomunadamente con el gobierno provincial, en el caso de las obras de saneamiento, con la Administración Provincial del Agua, en el caso de obras viales con Vialidad Provincial y con un apoyo firme del gobierno nacional en lo que hace a la financiación de algunas de ellas. Así que en ese sentido, la verdad que se está trabajando fuertemente. En este caso, se estuvo recorriendo una obra muy importante en el barrio Aeropuerto, que es un recambio de colectores locales y también en parte recambio de redes de agua. El sentido de la obra es recambiar aquellas colectoras que ya tienen cañerías de asbesto cemento y se han detectado que tenían problemas de funcionamiento. Y bueno, aprovechando la obra también, las redes de aguas que tienen cañerías viejas de asbesto cemento también se hace el tendido de nueva cañería. Esa es una obra que lleva un porcentaje ya avanzado en su ejecución. Por otro lado, también se estuvo en el barrio Villa del Gusto, donde también se lleva adelante una obra de similares características, bastante importante también, abarca bastantes cuadras del barrio. Estas dos obras están ejecutadas directamente a través del gobierno provincial, a través de la Administración Provincial del Agua, y después tuvimos por la zona de la calle Quintana, entre la calle Ayala y Fortín, que se está ejecutando ahí el recambio de un colector de diámetro importante, que en este caso se está ejecutando a través de la contratación directa por parte del municipio. Uh-huh. Yo decía hace un ratito, porque por supuesto los vecinos a veces se comunican con que hay una pérdida hace 3 días, llamé, no vienen. A ver, yo digo esto, desgraciadamente hay muchas roturas, hay muchos problemas y mucho para responder en la ciudad, entonces se lleva un tiempo poder ir a arreglar cada cosa. La gente tiene que tener paciencia, tiene que entender. Esto no va a durar una sola gestión, esto para arreglar nuestra ciudad va a llevar más de una gestión, de manera que el trabajo de lo que uno planea y lo que realmente puede hacer y hasta dónde llega, los va a traspasar a esta gestión y seguirá la próxima. El tema es que los convenios y la plata puede quedar para la próxima gestión y que la usen específicamente para las obras que hoy se delinearon, para ese bendito plan director. Sí, a ver, el problema de la infraestructura que tiene la ciudad hoy es bastante compleja. Nosotros, la ciudad está enmarcada en una emergencia sanitaria que se declaró allá por el año 2016 y que todavía está vigente, y entendemos que va a seguir vigente por algunos años más. Este paso muy importante que se ha dado, digamos, desde el inicio de la gestión, que es poner un poco en marcha la maquinaria de la obra pública, lógicamente con un apoyo muy y una apuesta muy fuerte por el gobierno provincial también y el gobierno nacional, se tiene que mantener para poder justamente sacar a Santa Rosa de la emergencia sanitaria. Esto independientemente de la gestión que le toque estar, tanto en el municipio como en el gobierno provincial. Nosotros tenemos proyectado y planificado que para poder salir de la emergencia sanitaria se va a requerir un ritmo de obra similar al que se está llevando adelante por varios años más, y esto trasciende cualquier tipo de gestión, lógicamente. Pero bueno, estas obras que son a veces son muy necesarias, son estructurales, después no son visibles para el vecino, pero sí, digamos, tienen un impacto muy importante. A raíz de las obras que se vienen ejecutando en el transcurso de estos dos años, fíjate que Daniela, que el nivel de reclamos que había en el año 2019 ha disminuido entre un 20 y un 30%, dependiendo si son reclamos de pérdidas de agua o reclamos de pérdidas de desagües locales. Repetir el porcentaje, por favor. Y nosotros, digamos, solamente, digamos, considerando el sistema de reclamo 147, han bajado, digamos, los reclamos comparativamente el año 2021, comparado con el año 2019, han bajado, en el caso de los reclamos por pérdida de agua, han bajado un 29%, y en el caso de reclamos por problemas con desagües locales han bajado un 22% aproximadamente, con lo cual eso refleja también el resultado de las obras que se vienen ejecutando en la ciudad. Y bueno, en ese sentido, el desarrollo de las obras va a permitir también reducir paulatinamente la cantidad de reclamos y por ende la necesidad de trabajo permanente que está haciendo en este caso la Dirección de Saneamiento Urbano. Uh-huh. Walter, el tema de trabajar en agua y en cloaca y en la oficina de reclamos y recibir todo esto hace que haya siempre un personal de guardia permanente para responder a este tipo de eventualidades. Me pone contenta que haya bajado el nivel de reclamos. Pregunto, ¿el personal está capacitado? ¿El personal permanentemente se renueva? ¿Tienen los elementos adecuados? Te pregunto esto porque los otros días, yo vivo justamente en el sector de Barrio Aeropuerto, entonces veo las obras de gente de la municipalidad, pero también las que están prestando provincia y las de algunas empresas privadas. Y a veces realmente veo que la gente no está cuidada y algunos, evidentemente por cómo trabajan, no están capacitados. ¿Cómo se regula esto? ¿Cada cuánto el personal tiene alguna capacitación o quién les enseña? Bueno, esto es un trabajo diario y permanente. Lógicamente que la cultura del trabajo se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo, entonces el tema de la capacitación, el tema de poder trabajar con los elementos de seguridad necesarios y demás, es un trabajo que tanto el staff de funcionarios, digamos, las direcciones y subdirecciones, como los encargados de cada cuadrilla, los capataces, tienen que estar permanentemente trabajando con la gente. Es decir, esto más allá de las capacitaciones que se puedan hacer o la entrega de los elementos de protección personal que se hagan, es un tema cultural que hay que ir imponiendo día a día para que se transforme justamente en una cultura de uso de todo este tipo de cosas. Y en eso se trabaja permanentemente. Nosotros desde el inicio de la gestión, en el caso de la oficina de atención del 147, que inicialmente se hacía y se centralizaba todo desde una oficina central donde se recepcionaban todo tipo de reclamos. En el caso de los reclamos puntuales de agua y saneamiento, hemos incorporado una opción específica, y cuando se elige esa opción hemos generado una oficina específica acá en la Dirección de Saneamiento que recibe puntualmente esos reclamos entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Entonces tenemos gente ya específica en el 147 recibiendo reclamos de agua y saneamiento para poder mejorar un poco la atención en estos rubros que son muy demandados. Uh-huh. Eso es un cambio que hemos hecho en el transcurso del primer año de gestión, que nos ha dado bastante buen resultado y hemos mejorado un poco la respuesta al vecino. Lógicamente que falta mucho, hay mucho para seguir mejorando, pero esto fue una decisión estratégica, creo yo, bastante importante para poder dar una mejor respuesta. El sistema reclamo funciona a las 24 horas, pero bueno, en ese periodo de tiempo, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, en lo que hace a reclamos de agua y de cloaca, se atiende específicamente con gente de la Dirección de Saneamiento Urbano. Uh-huh. Estos últimos 15 días hemos tenido sobre el tapete y generando discordia polémica y malinformando a los vecinos este nuevo código urbanístico que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. ¿Cuál es el trabajo, cuál es la opinión del subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales del municipio? Bueno, en realidad es un trabajo en el cual se ha llevado adelante a través de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, en la cual se definen los ejes de crecimiento y las futuras áreas de crecimiento, además de otras modificaciones que se incorporan al código. Nosotros puntualmente y específicamente hemos tratado de aportar desde el punto de vista de las infraestructuras necesarias en aquellos desarrollos que se plantean a futuro para poder de alguna manera garantizar que cualquier llegar con los servicios. Claro, cualquier urbanización que se plantea a futuro y que se quiera llevar adelante contemple sí o sí el desarrollo, la proyección y la ejecución de las obras necesarias para justamente evitar la situación que hoy vive la ciudad, que es esta emergencia sanitaria, que es también, digamos, producto de esa falta de desarrollo de proyectos y de obras que resuelvan la infraestructura de la ciudad. Entonces, justamente en este sentido, se ha hecho un trabajo en mancomunado en lo que hace a incorporar a este nuevo proyecto las exigencias de infraestructura necesaria. Uh-huh. Te voy preguntando así cositas mechadas porque sé que no tenés mucho tiempo, siempre estás trabajando, pero sí también quería consultarte sobre la situación del municipio y esta posibilidad o esta cuestión con el gasoil, que para nosotros, o sea, para un chacarero es importante, pero para cualquier municipio también es importante porque las máquinas andan a gasoil, no a aire, desgraciadamente. ¿Cuál es la situación si falta el gasoil? Bueno, nosotros por ahora y por el momento todavía no hemos sufrido un impacto de falta de provisión hasta el momento. Entendemos que esta situación podría llegar a complicarnos en las próximas semanas, en los próximos meses. Veremos cómo se va desarrollando el tema. Obviamente que esto es transversal a cualquier ente, no solo municipal, sino cualquier ente que utilice este tipo de combustible va a estar afectado también. Sí. Hay que parar las máquinas. Bueno, si hay que pararlas, aprovecharemos entonces para restaurarlas, pintarlas. Bueno, y ponerle el logo de los 130 años de la ciudad. Esperemos que no, porque la ciudad realmente necesita necesita que la maquinaria no por ningún motivo la tengamos fuera de servicio. Exactamente. Nosotros en el municipio tenemos maquinarias bastante viejas que están permanentemente entrando en servicio, en taller y demás, entonces esperemos no generar ninguna otra complicación que de las cuales ya tenemos hoy por hoy, estamos tratando de llevar adelante de todos los días. Perfecto, Walter, muchísimas gracias, como siempre, por tu generosidad en atendernos y responder absolutamente todo. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, Daniela, no, gracias por la comunicación y como siempre a disposición ante cualquier necesidad. Muchísimas gracias, hasta la próxima.